Buenas noches, bienvenidos a esta La Polución Sonora. Regresamos otro miércoles aquí en la Casa de la Cultura. Recuerden que nos esperan todos los miércoles a las 8 de la noche. Empezamos esta Polución Sonora. Saludos a toda la gente que nos escucha en todas las partes del mundo, al amigo Cristian que dice que está escuchándonos en Colombia, así que un abrazo amigo, mucha vibra y sabemos que estás aquí en el programa y vas a disfrutar de esta hermosa banda que es La Máquina Camaleón. 2229-66 para las llamadas en vivo. Estamos aquí en la radio Casa de la Cultura en la espera de La Máquina Camaleón, que va a estar en una sesión Polución Sonora. Esto es Polución Sonora. Buenas noches. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Seguimos a la espera de la máquina camaleón. Ya está, estamos esperando aquí en la radio Casa de la Cultura. Esto es la 940 AM. Y pues le recordamos también que estamos viajando por el mundo con nuestro amigo Cristian, quien está haciendo una red latinoamericana de radios independientes. Ahora se encuentra en Bogotá, Colombia. Y esperemos próximamente más noticias de las actividades que está haciendo esta red latinoamericana de radios independientes junto con la Radio Casa de la Cultura, que también está dando aval. Le recordamos también que en Medellín se hizo una capacitación de talleres radiofónicos con alguna gente que estuvieron inscritos en este taller, y pues Cristian nos ha contado que la ha pasado muy bacán y compartiendo diferentes conocimientos. Así que, hermano, un abrazo y buena vibra por allá, por esas tierras frías de Bogotá, como dices que hay un frío tenaz por allá. Un abrazo, amigo, y pues buena vibra. Vamos con algo que le guste a la gente. Vamos a seguir con música. lados. Agonía, alegría, de una vez, alegría, de una vez, alegría, de una vez, alegría, de una vez. Sueños, trabajos, comida, salida, diversión. Sueños, nostalgia, tristeza, alegría, alegría. las hojas se caen cuando se muere. Tal vez yo estoy muerto cuando tú no eres. Ojalá. make us explode. She's planeta, generosamente te los dará si llegas a ser su compañero animal. Quiso entregar su sabiduría a sus amigos de la gran ciudad. Al llegar al moderno Hollywood, se topó con pancartas, luces y Navidad. Prestenme atención, los he venido a matar. En las montañas sané mis heridas, que se curaron con agua de tu río. Nació en mí el heredero de un reino sin capital natural, donde no hay fronteras y el mejor business es regalar más y más a

Río no pienso parar hasta llegar al mar, hasta el fin de la tierra donde el sol se une con el mar, donde el sol se une con el mar. A ningún lado donde has estado, yo te llevo hoy mi corazón. A ningún lado donde has estado, yo te llevo hoy mi corazón. Yo te llevo hoy mi corazón. Sonora, bienvenidos, La Máquina Camaleón. Gracias por estar aquí compartiendo estos sonidos en este nuestro caos que es la polución sonora. Amigos, gracias por invitar. ¿Desde cuándo está La Máquina Camaleón sacando estos sonidos y haciendo que vuele mucha gente? Existe como ya 3 años que hemos mutado varias veces, cambiado de color y ahora somos amarillos. Y lo que escucharon es un tema así de hace una semana, nuevecito. Qué bacán. La Máquina Camaleón, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde dirige su vuelo? Ahora nos gusta la velocidad, las carreteras. El viernes nos vamos a Guayaquil. ¡Wow! Y nos gusta bailar también. ¿Son seres camaleónicos? Sí. ¿En qué se camufla? En Guayaquil. Me camuflo de en... Guayas. Creo que ya no me camuflo, por suerte. Solo hago la foca. En Mauro Samaniego, cantante de Dapón. ¿Qué tal es el recibimiento del público hacia La Máquina Camaleón? Una bestia, es increíble. Cada vez cantan más, se embalan más. Les gustan las nuevas canciones, les gustan más las viejas. Entonces, está increíble. Es el mejor momento. Qué bien, amigos. Desde nuestra polución igual desearles mucha suerte y también mucha buena vibra para que su vuelo siga para largo. Gracias, siga de largo, gracias. Y hasta el infinito nos vamos entre sueños, amigos. Eso. A ver, pongamos este. Dedicado a Carl Sagan. Donde quieras que estés. Y está. Thank you. sueños rijan tus días, que en lo perdido te encuentre, que tu hablar sea una melodía, que de tus sombras no te lamentes. Que la carne no te pese, que el tiempo no te estrese, si las uñas no te mueves, rasga el tiempo. Cuando desesperes, es como va a funcionar, estando en el mismo lugar, no importa si contar instantáneo nada, te despiertas para soñar y te duermes para despertar. Entre sueños me ves otra vez. Sueños en polución sonora. Muchas gracias, La Máquina Camaleón, por estos sonidos que sin duda han cautivado a mucha gente, igual a la polución sonora, y por eso están aquí. Así que muchas gracias por estos sonidos del caos. Gracias por invitar. Sí. Amigos, regresamos después de un cortecito y vamos a seguir conversando un poquito con La Máquina Camaleón. Yeah. Oh,

Conversando con la máquina camaleón tras micrófonos y disfrutando un poco de sus experiencias y también de sus conocimientos de música. Así que ya vamos a despedir esta polución sonora. Esperemos que les haya gustado esta sesión. Vamos a repetir una canción con la que he estado traumado más de un mes. Y es Entre Sueños, y justo llegó a darse en este programa. Así que a toda la gente que esté entre sueños... viaje con esto que es la máquina camaleón. Amigos, algunas últimas palabras para toda la people que les está escuchando. Saludos y despedidas. Bueno, un saludo a Mateo González, si es que está escuchando. Deben ser las 11 de la noche en Buenos Aires. Y mira lo que vamos a hacer sin ti, cacho. Y no, bueno, a los que escuchan, gracias por escuchar, por compartir. Que hagan los conciertos, cada vez va a ser mejor. ¡México! Un saludo a la gente de México, Guadalajara. ¡Universidad! Ya voy aquí. Nos vemos el viernes. Muévele el delay. No, ponle todo, Max. El mismo lugar, no importa vez otra vez. A toda la gente que escuchó La Polución Sonora, buenas noches.